bicho de actor. Corre que hacia un costado, deja el televisor. Bicho de actor, bicho de actor. Somos el motor más motivador. Bicho de actor, bicho de actor. Ponete media milla, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Hernán Mauso, Malena está operando los controles y Nico coordinando de todo del otro lado. ¿Cómo andan mis amigos Juan Pablo Astilla Domínguez y Mauro Villanueva? Muy, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Congestión número uno o congestión número dos? Sí, yo estoy de... Miren esto, ¿me vieron alguna vez con...? Drogas. Para drogas. ¿Drogas para qué? Che, no vayan nunca a la pizzería del Trébol. Sí, por favor. De pizzería del Trébol, mentira nacional, que queda acá cerca de la radio. Ángel Gallardo y Anía Corrientes. Sí. Mentira nacional, estafa, chamuyo. ¿Y era rica por lo menos? No, qué rica. Bueno, no estaba mal tampoco, pero pará. Pero o sea, sí. No, pero una no, cosa. No, pero no condice. Una cosa es que vos pagues 80 mangos por 2 porciones en la cerveza. Y otra cosa es que eso amerite un salto de calidad frente al resto. Está muy bien. ¿Cómo se llama el Trébol? No vayan al Trébol. No vayan al Trébol. Vayan al Padrino. El Padrino, ¿hace cuánto que no comemos una pizza del Padrino? Me colgué yo. Bueno. Es culpa mía. Sí, arrancamos este segundo programa de junio. Quiero contarles a nuestros oyentes que la semana, el jueves pasado, el Bicho Rector, a partir de su trayectoria, los 10 años que hemos cumplido hace poquito, también tomando en cuenta la radio en la cual venimos haciendo programas, o sea, FM La Tribu, ha sido declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una declaración apartidaria, porque fue con un voto unánime, digamos, no... Más allá de cómo fue presentado, a través de quién o lo que sea, fue en una... ¿Cómo decirlo? En una votación abierta de todos los legisladores de la ciudad, son 60, y fue unánime. Así que dentro de poco vamos a recibir un diploma, seguramente. Yo no me río porque te reto con un pan. No, el diploma es un chiste. No, el diploma no es un chiste, es real y lo hacemos un poco también como para subirnos, ¿no? Sobre este evento que sucedió. Nos presentamos a principio de año, hicimos una presentación. Yo traté de buscarla, pero no la encontré. Lo que sí tengo es, bueno, el artículo o cómo fue presentado para la... Se ha tratado en el recinto legislativo. Dice, declarar de interés cultural el programa de radio El Bicho Rector que se emite por FM La Tribu, celebrando en 2014 sus 10 años de emisión. Pero bueno, no encontré la declaratoria. Igual la vamos a, en breve vamos a conseguirla y la vamos a compartir. Así que me parece que es un mimo más, ¿no? Me felicito. Bueno, felicitate a vos mismo también porque somos parte de esto. A la tribu también. Somos de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires. Y algo que me interesaba mencionar es eso, ¿no? Una cuestión partidaria porque es una cuestión de voto unánime. Y bueno, vamos a hacer un evento, vamos a hacer dentro de poco. Vamos a llevar a tocar una banda en vivo a la legislatura de la ciudad. ¿Llevamos una petaca también para...? ¿Para qué? Sí, no necesitas llevar una petaca. Ahí vos puedes conseguir. ¿Qué necesitas? ¿Vos contás qué querés? Nada más. Y yo te lo consigo. Nada más. Con eso te... Bueno, perfecto. Así que bueno, y con lo cual es un reconocimiento, lo queremos compartir con nuestros oyentes, sean que estén escuchando en este momento, lo escuchen después online cuando lo subimos al blog. Porque somos todos parte, fue algo que quisimos, que dijimos y quisimos dejar claro en el día en que celebramos los 10 años. Es importante también para reivindicar un espacio, lo que hablábamos en la semana pasada, si me hago sumamente cargo de lo que digo, que hay que reivindicar un espacio porque todos estamos cómodos hoy en día y me parece que la cultura rock está como bendecida por el Bebe Contepomi, sí, y todas las marcas y todos los pelotudos que están dando vuelta. Pero si se hace de una forma independiente, de un modo de corazón y con algo que no es pecuniario y no es materialista, sí, vale el doble. Por lo menos para mí, sí, y si es la música, en cualquier expresión artística, vale el doble o el triple. Y sí, esto es un reflejo de eso. El que lo quiera ver, que lo vea, que lo quiera ver, que se lo pierda, pero es así. Sí, es consecuencia de cómo hacemos las cosas. Te hiciste muy bien en recordar lo que hablamos el martes pasado. Y algo más que quería contar es que no se suele mencionar, hacer esta mención, esta declaración a programas de radio, más que nada, y si se hace o con los que se hizo, han sido programas de radio, sí, como la tribu, digamos, de emisoras como la tribu, radios comunitarias o radios culturales, porque precisamente lo que valoran es no solo la trayectoria, sino un contenido y un sostener, de un contenido cultural sostenido, más allá del interés económico, como puede suceder en la gran mayoría, bueno, en todas las redes mainstream o en muchas de las radios. Me parece que es un dato no es un dato menor. Y otra cosa es, yo averiguo un poco y no es algo que vos presentás el papelito y sale. O sea, si bien tampoco, digamos, es algo único o súper exclusivo, pero que tiene un valor así, hubo un reconocimiento real, a eso quería ir. Pues uno, yo soy bastante escéptico y digo, bueno, dale, o sea, decime la verdad, o sea, salió así porque sí o algo espontáneo. Claro, y fue real, así que felicitarnos a todos nosotros y a todos ustedes por estos 10 años de cultura. Y a partir de ahora hay un interés sobre el bicho reactor y también a la tribu. A partir, digamos, de la ciudad para con nosotros. Bueno, después de esta mención, arranquemos este programa. Yo quería comentar un poco, hablarse de un par de cositas. Van a estar Los Álamos, en breve llegando acá a FM La Tribu, van a presentar su nuevo disco, Luces Blancas, y vi a Los Brujos. Sí. Vi la vuelta de Los Brujos. Sí. Ah, Nico, ¿vos también estuviste? No nos encontramos, pero estuviste. ¿Qué te pareció? Bien. A mí me gustó y me sorprendió. No esperaba que fuera como en su momento. ¿Vos fuiste Malena al final? No fuiste. Bueno, no tenía la expectativa de ser un show como en su momento, con lo cual esperaba y pretendía un poco más musicalmente. Me lo dieron, o sea, la verdad que me gustó más la parte musical que la energía. Iba lleno de gente, lleno. Arrancado se iba a tocar, no sé si Nico si lo sentiste, pero el piso temblaba mal. Después entró mucho punga. Vi pasar mucho punga. Una lista anti-hit. Sí, que hubo. Lo conversé con algunas personas y me dijeron, algunos me dijeron que está bueno, otros no les cabió. A mí me gustó. Que no toquen canisca, no sé. Igual es lo que menos me gustaba. Yo fui a ver otros temas o escuché otras canciones. Pero me gustó verlo. Lo que sí después es. Sigue la discusión sobre si cabe que se le ceda el espacio. Un espacio de un festival supuestamente para bandas emergentes y que está sostenido o solventado por el gobierno de la ciudad a lo que es el lanzamiento de la vuelta de una banda de los 90, ¿no? Sí, está bien, pero lo vi a Manuel Aguilar también ahí tocando. Con Carca. Sí, invitado de Carca. Pero es invitado de Carca. Bueno, los Álamos cerraron otra noche y me parece que es el caso, para mí, el ejemplo más acertado de una banda que tiene trayectoria, que tiene un público, que ya es importante, pero de todas maneras sigue estando ligado, teniendo el sello lo que es el festival, por lo menos para mí. Ahí me cierra muchísimo, ahí me cierra por completo. Ahora, las otras cosas son discutibles. No estoy del todo convencido ni para un lado ni para el otro, pero es discutible. Yo me quedé pensando en la reunión de los brujos que hablábamos el martes pasado, que no es lo mismo transitar los 20, o sea, tener 20 años, tener 30, tener 40, estando en la misma banda, que abandonar tu banda a los 25, 26 años y retomarla a los 45, 47. Claro. Entonces, como que el público sí pretende lo mismo que vos hace 20 años. Y la verdad que salir a hacer el monigote, no es el caso de ellos, pues no lo vi. Pero hay otras bandas que ha sucedido y que los hemos visto que están, están en otra etapa de su vida. Fuera queda forzado. Y queda forzado. Y además el físico no responde. No responde. Y me gustaría preguntarte eso, claro, eso. No fue siempre caso. Fue un show muy enérgico. Fue enérgico, pero bueno, desde los dos cantantes, uno está muchísimo más gordo, pero igual fue muy enérgico los dos. La estética muy fuerte, muy siguiendo, ¿no?, la presentación, ¿no?, con los conos esos en la cabeza, blanco y negro. Eran ellos bajistas, creo que el bajista estaba tocando Leo García, me parece. Uh-huh. Y el tecladista, bueno, Rudy Martínez, que era el tecladista, fue tecladista de ellos en su momento, de Adicta. Y muy musical, o sea, estuvo buenísimo. No pretendieron ser, digamos, los que eran cuando tenían 25 años. Y me gustó porque tocó mucho, ¿viste? Los temas como intervalos de los discos, más de San Cipriano. Sí, yo tenía muchos intervalos. Que tiene intervalos, güey. ¿Estaba Guerrici en guitarra? Sí, y estaba Fabio Rey. Y, por ejemplo, de Voodoo, no me acuerdo cómo es bien el título completo, Voodoo de San Cipriano, que es un tema oscuro, ¿viste? Sí. Lo tocaron. Más temas esos instrumentales, más B-52, más soft rock, más tocaron vivo, bastante eso. Bien. Así que estuvo bueno. Bueno. Si quieren comunicarse con nosotros, 4864-0489 o 4866-1095, nos pueden mandar mails a elbichorreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, facebook.com/elbichorreactorradio, y en el perfil personal, todo, y el blog es elbichorreactor07.blogspot.com. Arranquemos. I'm treading just a little, my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm carving through a let up, all my needed life potions, these drugs are just an hour away. Come on it, electronic, a polyphonic roster to the mortars, on fire, messiah for the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall, get on, and watch out, say, you're gonna kill us. I'm on it, get on it, the trips are on fire, you know I need it, much closer, I'm treading just a little, one step on it, electronic, the trips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Before you kill us all, ah, gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a thumbprint voice she said Lola, L-O-L-A la cola, la la la la la. The Kings, del disco Lola vs. Power Man and the Money Go Round Part 1. Nombres largos. Sí. Money Go Round. Es Lola vs. Power Man and the Money Go Round. Lola, los The Kings creo que es la única banda que falta por unirse, ¿no? Pues la pelea, bueno, hace mucho que se separaron, creo que se separaron en el 96. Sí, siguieron de más, en realidad. Sí, siguieron de más. Y ya no soportan más, pero parece que los hermanos volvieron a hablar y esta vez como que dijeron, están más amigados, están más acercados. Me llama la atención porque lo toma tan medio gracioso, ¿no? Esto de que, viste, y si hace mucho eco, vi nota en Rolling Stone, vi gente que compartía, yo también lo puse, ¿no? A propósito. ¿Leyeron algo? No tiene nada que ver, pero que salió a decir una persona vinculada con el... con el universo de Guns N' Roses, que sí, dentro de dos años... Sí, el que fue el manager personal de Axl durante la gira de Jules. Estuve... Hoy lo desmintió Axl. Sí, pero estuve leyendo mucho al respecto. Ajá. Y son datos de color que, bueno, te marcan algo. Por ejemplo, que cuando el año pasado Guns N' Roses fue introducido al Rock Hall of Fame, Izzy Stradlin lo llamó a Axl Rose y le dijo, bueno, dejemos... no solo diferencias nuestras, sino de todos, de Hal Axel, hagamos esto por única vez. Y ya lo voy a hacer, y, y le dijo, y te dé la concesión de, cuando termina yo, si se van todos a la mierda, nos mandás a la mierda en vivo, pero hagámoslo. Y aparentemente Izzy había incluso... interferido entre ambos. Fijó una fecha de encuentro. Izzy aparentemente vive en California, pero como a varias horas de Los Ángeles. Y Axl nunca llegó a la cita, estuvo esperándolo mucho Izzy y se dijo, listo, doy el brazo a torcer. Pero hay otra fuente que también leí que donde dicen que, bueno, Duff vendría a ser una especie de mediador, sí. Y ahí está apoyando. La cuestión es que el dinero todo lo puede y en algún momento hay que pagar. ¿Le falta dinero a Axl? Y yo creo que no es que le falta, pero que no genera lo mismo que podría generar de otro modo. Pero ya no piensa eso. O sea, es incalculable. Hay una realidad. Pero solo en una reparte. Hay una, no, claro. Solo en una reparte. Y además dicen que paga muy bien. Si es por la guita. También, pero... aparte, digo, hay otra cuestión. El sello discográfico... un interés de dinero. Tenemos que hablar de... no sé. Pero el sello discográfico, para mí ya le dijo... Axl, hacer lo que quieras, pero de acá para afuera. Si querés hacer lo que querés hacer, trae lo que importa. No entiendo. Y después el hecho de que Chinese Democracy fue un disco bancado por él, el estudio lo pagó él. Sí. No vendió lo que se esperaba, es plata perdida por él. Sí. El sello geográfico lo habrá dicho. Acá nosotros no tenemos, por ahí nosotros no tenemos noción, nos podemos ya imaginar la guita que tiene Axe y la que puede generar, si hablamos de plata. Sí, genera $1,000,000 mínimo por año por los Appetite. Bueno, ahí tenés nada más por eso. Pero nada más por tiene eso. Un estilo de vida que no, no alcanza con $1,000,000. Obvio que no. O sea, igual, vos imaginate que es como si fuera que, no sé, Al Pacino nunca más hubiera hecho una película después de Padrino. Pero bueno, es lo mismo. O no Francis Ford Coppola. Me parece que es diferente. Sí, no, es... Y aparte yo no creo que sea una por ahora, una necesidad de dinero. Lo hace cuando se le dé la gana, lo va a hacer. Tiene el poder ese, Axel. Todavía lo tiene. ¿Te gusta o no lo tiene? Me parece que en determinado músico como Sebastián Bach, por ejemplo, ahí sí. Los flacos vienen y meten 100 personas. Pero Axel mete 30,000 con esta banda. Imagínate. Pero hizo una gira por Latinoamérica. Sí, pero en Estados Unidos mete 1,500, 2,000. ¿En serio? Pero hace en Las Vegas, hace cuánto show. Está haciendo la residencia en Las Vegas. Pero 2,000 noches. Pero hace 5 o 6 noches seguidas. Por eso, 2,000 personas cada show. Pero bueno, está bien, pero digamos, no es una. En el 91 hacía. Pero no lo puedes comparar. Bueno, 21 ahora no puedes comparar. Yo te digo, mete, es como Sepultura. Sepultura mete 100 personas sin. ¿Vos decís que él se necesita de guita? Yo creo que no es que necesita. Puede generar 20 veces lo que hace por año si es toda una formación original. Está bien, pero no sería... 20 o 50. Está bien, sí. Igual, ojo, me encantaría que nunca se junten Guns N' Roses. A mí también me encantaría. La idea que nunca, no, que nunca se junten. Pero ya se juntó con Duff y como... No, que nunca se junten. A todos. Bueno, no, con otra noticia que no me acuerdo con... Ah, sí. Peleas también, seguimos con peleas de Zeppelin, Led Zeppelin. Que Jimmy Page le está tirando a Robert Plant de nueva onda para juntarse y Robert Plant le dijo y yo le diría que en realidad necesita descansar un poquito, se acueste que descanse bien un día. Las revisiones de Led Zeppelin, todo eso. Así que para escuchar, seguir escuchando clásicos, vamos a escuchar con Led Zeppelin, vamos a escuchar Led Zeppelin Dancing Days de Houses of the Holy del año 1973. I'm El Bicho Reactor, 10ª temporada.